chica dulce y buena, que todas las cosas las vea de un modo natural, que mucho me cuide, que solo me quiera y nada más. Entre los dos, decídete y pronto ven conmigo para formar nuestro nidito de amor. Así me gusta, mamá, así me gusta, sí, sí. Salsita para ti, cariño para mí, así me gusta, mamá. Así me gusta, sí, sí. Salsita para ti, cariño para mí. Salsita para ti, cariño para mí.